polvo, niebla, viento y sol. Y los coches de la Opel, el Ebro guarda silencio y el pueblo que abandoné. Una batalla en Belchite, la tierra de Mirambel, bajo cero en Calamocha y esa mina que enterré. ¿Cómo esperas que te quiera si esto no da más de sí? ¿Cómo voy a abandonarte y el mar tan lejos de aquí? ¿Cómo esperas que te quiera si esto no da más de sí? ¿Cómo voy a abandonarte y el mar tan lejos de aquí? Buenas tardes. Un viernes más, aquí comienza El Esparvero, el programa semanal de ANACEN, Asociación Naturalista de Alcorisa para la Conservación y el Estudio de la Naturaleza. Hay una gaita para bailar, ostiones de montaña y avergüeña de charra. Estás escuchando Onda Balcey, la radio local de Alcorisa, en el 107.5 de la FM. ¿Cómo esperas de que te quiera? ANACEN es una entidad conservacionista sin ánimo de lucro, nacida en el verano de 2011 en Alcorisa. Surge para poner en valor el estudio y conservación del patrimonio natural, tanto del ámbito local como comarcal, provincial o de la Comunidad Autónoma de Aragón. Pretendemos encontrar un camino común en el que andar junto a los colectivos e instituciones que de un modo u otro tienen que ver con la conservación del medio ambiente. Participamos también en labores de sensibilización ambiental dirigidas a la ciudadanía, especialmente del ámbito rural, a través de jornadas, charlas, conferencias o debates. Llevamos a cabo actuaciones dirigidas a compatibilizar el crecimiento económico de las zonas rurales con la conservación de la biodiversidad, contribuyendo a un enriquecimiento de la zona y a la fijación de la población rural. Si queréis poneros en contacto con nosotros, podéis enviarnos un email a anacen.alcorisa@hotmail.es. También, si eres amigo de las redes sociales, puedes encontrarnos en Facebook, así como en nuestro blog anacen.wordpress.com, en el que colgamos los esparveros para que puedas volver a escucharlos. Si encuentras un animal o cebo envenenado, no lo toques. Llama al teléfono de Stop Veneno 900-713-182. Hoy, en El Esparvero, contamos con la presencia de Luis Lorenzo Catalá, agente de protección de la naturaleza en la comarca de Andorra y Sierra de Arcos y responsable de la unidad canina para la lucha contra el veneno. La presa del Bergantes, que la Confederación Hidrográfica del Ebro considera prioritaria, choca con el rechazo de Agua Viva. Varios pueblos del Maestrazgo piden que se comercialice la madera quemada. Una veintena de asociaciones piden evitar el despilfarro del dragado del Ebro. las noticias. La presa del Bergantes choca con el rechazo de Aguaviva. La categoría es del grupo A. Está considerada gran presa. La altura máxima de la presa sobre el cauce es de 55,45 metros. La cota de coronización 515 y casi 61 metros cúbicos de capacidad. Es mucho para una presa de laminación. Se calcula que 402 hectáreas del término municipal de Aguaviva quedarán anegadas. Desde la plataforma ciudadana El Bergantes no se toca, se muestran sorprendidos por la repentina publicación de un proyecto que parecía dormido desde hace décadas, aunque figura en el Pacto del Agua de 1992. El proyecto ha reaparecido ahora por sorpresa, sin que aparentemente nadie tuviera conocimiento de la marcha de su proceso administrativo. Desde Aguaviva advierten que la zona afectada por la infraestructura se convertirá en un vertedero a solo 200 metros del pueblo. Lo que arrastre el río en época de gota fría quedará depositado en la pared de la presa a medida que el agua vaya diluyéndose río abajo. Aquí se quedarán las infecciones, los lodos, la vegetación arrastrada y los animales muertos que deje la riada. ¿Y beneficios? Ninguno, porque se considera inundable buena parte del término municipal. Desde la Confederación Hidrográfica del Ebro, consideran esta presa como prioritaria para la seguridad del embalse de Calanda y se congratulan de contribuir, de esta manera, a defender los intereses de los grandes valedores de la agricultura industrial y poner su granito de arena para que el éxodo rural y el desmantelamiento de los servicios públicos asociados a los pueblos del interior sean una realidad. Enhorabuena. A los ganaderos del lugar solo les queda la opción de enviar sus currículums a la nueva base de viajes espaciales siderales que presumiblemente se instalará en el carísimo e improductivo aeropuerto de Teruel. A ver si lo que plantean desde el gobierno de Aragón es montarnos a todos los turolenses en una nave espacial y mandarnos a los confines de la galaxia para que no molestemos y dejemos sitio a la voraz expansión del maíz transgénico que lleva a paso de convertirse en el único paisaje posible del Bajo Aragón histórico. El lanzamiento de la aeronave podría ser patrocinado por Monsanto y Montero Energy, contando con las aportaciones de lo que quede de la financiación pública, después de pagar el impuesto revolucionario de Motorland y Aramón. En fin, para mear y no echar gota, maños. Una veintena de asociaciones han vuelto a pedir, por sexto año consecutivo, el fin del despilfarro de fondos públicos destinados al dragado del Ebro, a su paso por Zaragoza, para adaptar el río a una navegación insostenible. Las asociaciones piden al consistorio que entre en razón, y que sean las embarcaciones y las zonas de embarque las que se adapten al río y no a la inversa. En definitiva, que acepten la realidad de las características del cauce del Ebro. Por definición, somos nosotros los que deberíamos adaptarnos al entorno, pretender que el medio se adapte a nuestras excentricidades y deseos es un delirio absurdo, que en este caso estamos sufragando entre todos los aragoneses. Viene como anillo para ilustrar la cuestión que nos atañe este fragmento de una obra no publicada. Encrucijada entre Aragón y Castilla, aquel lugar fue desde tiempos pretéritos un insalubre humedal. Según se comentaba en el lugar, aún reinaba Felipe IV, cuando se acometió por primera vez la civilizada labor de intentar desecar aquel foco de pestilencias y construir sobre el lecho reseco una gloriosa posada que ofreciera cobijo y alimentos, entre otros servicios carnales, humanos y divinos, a los viajeros que por aquellos parajes pasaban. Por 15 veces la posada fue de nuevo devorada por las cenagosas aguas, y 15 veces fue reconstruida. Se elevó esta gesta a la categoría de proeza y ejemplo de lo que puede la voluntad del hombre cuando se enfrenta a los elementos y a las fuerzas de la naturaleza. Aunque no deja de ser cierto que podría ser tomada como ejemplo de la obstinada tozudez del hombre, y digo hombre, que no mujer, en su histórica lucha contra el más común de los sentidos, ya que a menos de 200 metros del lugar, el terreno no ofrecía ninguna dificultad para acometer toda clase de obras civiles. Regentaba el local el afable heredero de aquella estirpe de obstinados cabezones. Varios pueblos del Maestrazgo piden que se comercialice la madera quemada. La asociación Nuestros Montes No Se Olvidan aboga por vender en Astillas la madera quemada del incendio del 2009, además de otras maderas resultantes de la limpieza de los montes. Plantean generar cooperativas locales para crear empleo y frenar el éxodo rural, que limpie el monte y comercializar después los pellets que pueden utilizarse en las calderas de biomasa de la zona. Reivindican la participación de los vecinos en la gestión forestal, que se cuente con ellos y se les informe sobre qué acciones se llevan a cabo y por qué. Ven, a turismo rural. No distingues pullino a ver rapaz, el panizo del cornflake o una hueña de un portal. Aún no sabes cómo fue, desliando un parapente, te torciste el tobillo, la cagaste de repente. Guarda reposo forzado en la casa foratón, cuando allí la conociste, detrás fue tu corazón. Ven, a turismo rural. Me echaré solo por subir a veces. Debajo de tanto riesgo, un neopreno y anorak, encontraste a unas gentes de que no se suele hablar. Además de tanto sarrio y un bucardo de postal, indígenas se descubren en un parque nacional. Cuando las cosas se sobran con estos habitantes, la prensa que nunca vino no hará grandes reportajes. Ven, a turismo rural. Ven, una experiencia fuerte. Yo, al monte me echaré solo por subir a veces. Esta tarde estamos en el Esparvero con Luis Antonio Lorenzo Catalá, agente de protección de la naturaleza de Andorra del Departamento de Medio Ambiente de Aragón, coordinador de este departamento aquí en Andorra. Lleva el equipo canino para la lucha contra el veneno. y que está incluido dentro del programa Antídoto, un programa que lleva realizándose desde hace casi 2 años aquí en Aragón, por lo cual es algo novedoso. Para hablar de ello, tenemos aquí también a Miguel Martín, de la Asociación ANACEN. Con ellos les dejo. Buenas tardes, Luis. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Miguel. Bueno, pues cuando queráis. No, cuéntanos, Luis, un poco... Bueno, esto fue un proyecto live que surgió promocionado por la Unión Europea, visto los problemas que había de envenenamiento tanto aquí en España como en Italia. Hay distintas connotaciones, pero bueno, aquí había un problema de grandes envenenamientos en fincas particulares, sobre todo fincas dedicadas a la caza de una forma intensiva. Se dedicaba, pues bueno, sobre todo en Andalucía había mucha problemática porque atacan sobre todo a especies que están catalogadas y especies, algunas de ellas en vías de extinción, pues tipo la águila imperial, la limoche, algún tipo de milanos, y bueno, esto se hacía de una forma, digamos, habitual en ciertos cotos intensivos que suelen dar bastante dinero a la hora de la caza, y luego de una forma también doméstica en ciertos pueblos, en ciertas, digamos, masías, en núcleos urbanos en el monte, pues más que nada por el tema de ataques de depredadores a la fauna doméstica que puede tener alguien en una masada, pues gallinas, patos y etcétera. Pero vamos, de una forma más indiscriminada se daba el caso en estas grandes fincas, donde la misma gente que mantenía las fincas, pues se dedicaba en épocas a poner veneno. Bueno, el veneno no se echa así directamente en el monte, sino que se pone con cebos, generalmente de carne. Cada sitio tiene su peculiaridad. Por ejemplo, en Andalucía lo que se hace mucho es coger, longaniza, choriceta y morcilleta, se abren por dentro, se echan productos fitosanitarios, porque en tiempo se envenenaba con estricnina. La estricnina está retirada desde hace muchísimos años, y se rellenaba con productos fitosanitarios altamente venenosos y se dejaba en el monte. Entonces, a partir de ahí, los diversos animales que discurren por ahí, pues se comían aquello. Hay venenos como el alticar o algún tipo de estos venenos que también están retirados, por suerte. La nueva legislación sobre productos fitosanitarios es bastante, bastante rígida, y se han retirado gran cantidad de productos que incluso al ser humano eran altamente dañinos. Entonces lo que se dejaba era estos cebos ahí, los animales los comían, y ya te digo, había alguno como el carbofurano o el ardicar, alguno de estos que le llamaban el tres pasos. En cierta cantidad que se echaba, pues se comía el animal y daba tres pasos justos hasta caer muerto. Hay otras cantidades, otros tipos de venenos que, depende de la cantidad que cae, pues no llegan a matar directamente en el acto al animal, pero el animal, al sentir los primeros síntomas, al empezar a digerir el cebo, le entra bastante sed. Entonces los animales suelen ir a parar a charcas de agua, balsas, arroyos, con lo cual ahí es donde mueren, y ahí es donde caen al agua, que puede incluso llegar a contaminarse también. Cuéntanos un poco el día a día con los perros. Bueno, hicimos un curso, otros dos compañeros más, uno de Huesca, otro de Zaragoza, y yo fuimos una semana a Andalucía. Andalucía esto lo lleva bastante más adelantado, llevan 4 años trabajando y tienen ahí 2 grupos de trabajo. Ahí hay unas brigadas, también es verdad que aquí lo que no hay aquí son unas brigadas especializadas en delitos, que lo mismo investigan. ¿Y cuántas brigadas hay aquí? Aquí ninguna. Brigadas de investigación de delitos, ninguna. Ninguna. Ahí las brigadas son gente muy especializada, solo se dedican a esto. Gente que lo mismo te trabaja a las causas de un incendio forestal, como un envenenamiento o un vertido en un río o cualquier otra cosa. Incluso ahí en Andalucía, como tienen costa, pues también trabajan el tema de ordenación del territorio en las costas. Entonces estuvimos una semana ahí aprendiendo, fue un curso conjunto con agentes del SEPRONA, porque ahí en Andalucía también lo tienen muy claro, los equipos son conjuntos, SEPRONA, agentes forestales, y bueno, en un principio lo que se ha hecho en Andalucía ha sido, darse a conocer. Entonces han ido por las distintas zonas problemáticas y han hecho recorridos, se han presentado a la gente de los pueblos, los alcaldes, a los gestores cinegéticos, y han dicho, bueno, pues nosotros somos estos, trabajamos esto. No queremos problemas, no queremos que pase nada, pero sí hay algo que sepáis, que están montados estos equipos y que son equipos bastante profesionales. Los perros los entrenan los andaluces. Nosotros tenemos aquí 5 perros, criados y enseñados en Andalucía, y son los que con los que trabajamos. Son perros especializados en venenos, en productos químicos, cadáveres, y ahora la última vuelta de tuerca que les hemos dado ha sido también para detectar cepos, lazos y algún otro producto químico. Queremos avanzar en este sentido, con el tiempo tener perros para detectar acelerantes en incendios forestales. ¿Son los mismos perros para todos los casos, para cepos, lazos, veneno? Sí, son los mismos. Los perros, realmente no puedes tener un perro adiestrado para yo que cada sé. Cosa, ¿no? Sí, podrías tenerlo, pero como todo va unido, tanto el veneno, el producto químico, con esas muestras de carne, digamos, de que se les echa con los cadáveres y tal, y los cepos, muchas veces al llevar también parte de pelo, parte de carne de animales que hayan cogido, digamos que está todo unido. Lo que no puedes es tener un perro para esto y además que te busque trufas y además pues que te busque explosivos. ¿El estímulo para estos perros cuando se les enseña? Es el juguete. Los perros juguete. Vienen, además, están ya muy, muy hechos. Los perros suben como, vamos, muy rápidos al coche. Y lo que el adiestrador, hay un adiestrador contratado por la empresa Sarga, que es una empresa pública de Aragón, y que se dedica continuamente a estar con ellos, a darles de comer y a entrenarlos. Entonces los perros realmente lo que trabajan es por el juguete. El juguete pues puede ser un mordedor o una bola de estas de plástico, que una cuerda atada que se les tira. Realmente el perro sabe que cuando encuentra una cosa y la recompensa que va a ser jugar un rato con él. Entonces el perro sale uh-huh. muy dispuesto. Bueno, cuéntanos en esta zona que bueno, pues, se encuentran en el monte. ¿Cómo? Pues aquí lo generalmente hemos encontrado, en el poco tiempo que llevamos de bagaje, lo que hacemos es quedar con el centro de la Alfranca, el centro de recuperación. Se nos pasa un listado de los antecedentes que hay por la zona, de la provincia de Teruel. Yo solo trabajo en la provincia de Teruel, en Zaragoza y en Huesca la trabaja otro personal. Y con ese listado lo que hacemos es seleccionar, digamos, los puntos que son conflictivos. Hay puntos que ha sido de una forma casual, entre comillas, o solo ha habido un incidente, y sitios donde más o menos es constantemente, cada cierto tiempo se producen estos tipos de actuaciones. Lo que hacemos es marcar, estudiar un poco la zona, suelo llamar al compañero que lleva aquello, por si él sabe de algo, y bueno, estudiar un poco la zona y marcar unos recorridos. Los recorridos, cada animal, solemos llevar dos, generalmente en el coche para trabajar, y lo que hacemos es marcar unos recorridos. Pues por ejemplo, si hace frío, pues el perro puede estar trabajando sobre una hora y media, dos, luego se le deja descansar, se saca el otro perro y se continúa. Ahora en esta época del verano, y más si apretado la calor, lo que se suele hacer es trabajarlos en tres cuartos de hora, una hora, con lo cual, digamos que es coger un itinerario. Generalmente el envenenador de monte lo que suele hacer es ir desde el coche, y desde el mismo coche va arrojando las bolas de veneno o el producto que tenga para envenenar. Entonces cogemos vías de comunicación y generalmente lo que se hace es trabajar. Nosotros vamos por medio de la pista y el perro va trabajando a dos bandas. Un perro bueno pues te puede coger en un día con un pelín de brisa pues 200 metros a cada lado tranquilamente. Entonces cuando alguien encuentre un cebo envenenado o un buitre muerto o algo así, ¿dónde llama? Vamos a ver, lo suyo sería llamar al teléfono de aquí del proyecto Antídoto, que me parece que vosotros lo habéis dado alguna vez. Por supuesto, no tocar nada. No tocar nada, porque suelen ser productos fitosanitarios altamente venenosos. Entonces, dejarlo en el sitio donde está y lo más pronto posible dar parte de dónde se encuentra el sitio. Si se lleva un GPS, pues intentar pasar las coordenadas o bien dar todo tipo de detalles de dónde puede estar este asunto. Generalmente, si hay uno, suele haber más. Sí, has comentado antes también que se les encuentra cerca de agua, de puntos sí, de agua. Sí, son los cadáveres, incluso los puntos de veneno, muchas veces cuando se hacen repoblaciones en fincas, ya digo, fincas de caza intensiva, donde están los majanos o donde están los animales que se sueltan para la caza, alrededor se suelen poner también veneno para los depredadores. Depredadores, pues entendemos desde tanto aves como mamíferos. Puede ser zorros, hemos visto zorros, tejones, garduñas. Luego también está la otra versión que os decía del envenenamiento doméstico, que estamos intentando hacer una campaña de que, sobre todo, la gente que tiene problemas en masías, que les entra la fuina, la típica entrada de la fuina sí. en el gallinero. Lo que solemos hacer tenemos un sistema de cajas trampa, con lo cual ponemos unas cajas trampas y el animal nos cae. Dentro de la caja trampa nos llaman, lo recogemos. Para solicitar este servicio también tienen que es el mismo. Sí, o simplemente o llamar a Medio Ambiente de Teruel. Entonces, realmente estamos también en este sistema de trampeo, estamos tres o cuatro. Y solemos poner varias cajas. Los bichos también es verdad que, sobre todo estos animales, suelen ser animales en dispersión cuando han criado. Que, claro, van buscando, digamos, la comida fácil. Sí. Y se suelen acercar estos núcleos urbanos dispersos y suelen intentar comer, una gallina, un conejo que esté ahí en la finca. También es importante poner una caja trampa de estas, coges una fuina, te la llevas, pero claro, si sigue estando el hueco por donde pasaba el bicho, pues el bicho seguirá pasando. Es mejor tapar el hueco por donde entra el gallinero que hombre, no eso por supuesto, andarte con nadie se deja la puerta de su casa en estos tiempos abierta, entonces lo que menos puede pero dejar si se mete en el gallinero es que tenía sitio para hay sitio y son animales muy elásticos, generalmente la fuina, que es el mayor problema que hay. Y bueno, también son animales muy muy descarados. No hace mucho, hace 4 años estuvimos trampeando en un gran supermercado de Alcañiz, estuvimos trampeando una garduña que, por cierto, tenía predilección por la mortadela de olivas. Pero bueno, los animales son así de peculiares y ya era un animal en dispersión, era un animal joven que se estaba buscando su territorio. Pues bueno, no. O sea, si le tapas el sitio por donde entra, a cambio ella come ratones y exactamente, tiene su parte positiva también. Realmente los bichos van a la comida fácil, como todos. Si te ponen un buffet libre, pues no tienes que ir a cazar a ningún lado. Eso está clarísimo. Y bueno, eso es el envenenamiento doméstico. Luego está el envenenamiento, ya lo digo, en cotos de caza. Ahora es la temporada fuerte, porque ahora es cuando terminan los cotos, han terminado de cazar, la veda, se abrirá la media veda para agosto, y lo que, entre comillas, se suele hacer, que dicen ellos, es limpiar. Entonces, limpiar consiste en eliminar depredadores, ahora que las especies cinegéticas están criando. Pues por eso suelen poner venenos. También se utiliza el cepo y el lazo, que es quizás de las formas más habituales de trabajar aquí los depredadores. Y luego el plomo, el disparo directo, también es algo por esta zona habitual. Las especies de esta zona donde estamos más mueren envenenadas, ¿cuáles son? Los milanos. El milano es un animal que es una especie de ave que no le gusta mucho trabajar, entonces suele ser bastante carroñera. Los milanos, tanto el negro como el real. Y luego la limoche, que es un animal que digamos que come también pequeños despojos, no es como los buitres, que comen más carroña en cantidad y en carne dura. La limoche es más de vísceras. Y claro, estas pequeñas bolas o estos pequeños cebos a la limoche le entran muy bien. Luego de mamíferos, pues puede hablar del zorro y el tejón, también es un animal habitual que suele caer en los envenenamientos. Bueno, a mí me gustaría, de alguna manera, saber algo obvio que ya más o menos habéis estado contado aquí, pero me gustaría saber por qué se hace, por qué se pone veneno a los animales, por qué no se debe hacer y si nos afecta directamente. Bueno, realmente esto del veneno es una idea muy muy antigua que se tiene de evitar competidores, sobre todo cuando la gente hace años vivía casi prácticamente directamente de la caza para alimentarse y mantener a la familia. Entonces, esto es típico, contra menos competidores tengas, en teoría más caza tienes que tener, más comida puedes recolectar. Ahora en estos tiempos, ya no se vive de lo que es directamente de la caza para alimentar a la familia. Entonces simplemente, pues bueno, la caza es, digamos, entre comillas, un deporte. Y también, pues claro, al eliminar estos competidores, parece, se cree, tiene la creencia de que puede haber más caza, cosa que es mentira, porque realmente los animales depredadores lo que hacen es seleccionar los animales más débiles y que menos vida se pueden dar en la naturaleza, y dejar a los ejemplares más genéticamente mejor formados para criar. A ver, ¿qué nos puede afectar? Bueno, pues un animal envenenado, si va, como ya comentaba antes, cae en un arroyo, cae en una charca, cae en un punto de agua, en el cual ese punto de agua va a parar al abastecimiento de agua de boca, puede contaminar de gran manera el agua que bebemos nosotros. Ese es otro de los puntos. Y luego otro de los puntos es que con este sistema estamos eliminando, estamos erradicando especies que están en un claro peligro de extinción, que están abocadas, que solo les faltaba este asunto, porque entre la desaparición del hábitat, los tendidos eléctricos, digamos, otros factores que les influyen, la falta de comida y además el envenenamiento, estamos consiguiendo exterminar especies emblemáticas en España. Bueno, ¿y cómo se hace un servicio? Bueno, pues generalmente solemos quedar, marcamos, ya digo, suele enterarme de la zona a prospectar y vamos ahí. Solemos ir generalmente solo yo y luego alguno de otro de mis compañeros. Contra más compañeros vengan, mejor, porque el paso, pues garantizamos una cierta formación en este sentido. El perro va adelante, el adiestrador. Yo no hablo nunca con el perro. Los perros atienden al adiestrador, que es el dueño, entre comillas. Entonces yo, si quiero ver un sitio o ver una zona concreta, se lo digo al adiestrador. El adiestrador va unos pasos por delante de mí y va guiando al perro. En el caso de que encontremos algo, yo llevo un chaleco táctico lleno de material, porque lo que luego hay que hacer es un protocolo de recogida concreto de los productos o de los cadáveres, su embolsamiento, el levantar actas y su precintado. Todo esto luego conlleva el hacer un atestado de denuncia, porque esto es delito. Según el Código Penal, el envenenar animales de fauna o animales domésticos en el monte es delito. Entonces hay buen contacto con el fiscal de medio ambiente. Se suelen remitir tanto al Servicio Provincial de Medio Ambiente de la DGA como a la Fiscalía todos estos datos, este atestado, y a partir de ahí, pues bueno, a veces se nos ordena continuar la investigación. Se van haciendo también prospecciones durante cierto tiempo para ver si estos casos siguen produciéndose, y es lo que hay. También otra cosa de la que hemos detectado hace algún tiempo es de que existen, sobre todo en pueblos pequeños, y no sé, me parece curioso que la gente parece que se tienen ciertas rencillas y que parece que es habitual el envenenar el gato del vecino o el perro del pastor o el perro del otro compañero que es cazador. No sé por qué, pero me parece con fines de ya un poco más recónditos del alma el hacer estas cosas. Uh-huh. También es verdad que en ciertos pueblos, ya digo, pequeños, se suele producir este tipo de hechos. No sé si has dicho, ¿dónde se lleva a analizar el veneno? ¿Lo has dicho? Vamos a ver, hay un centro de recuperación de fauna salvaje que está en Alfranca de Pastriz, en Zaragoza, y ahí es donde se llevan todos los productos. Generalmente lo que es el cadáver se le da a Xavi, que es el veterinario de ahí, que por cierto es de aquí de Molinos. Es un tipo bastante interesante y bastante pulido en estos asuntos. Suele trabajarse, le da una primera impresión en la necropsia. Me gusta estar presente en las necropsias, porque ahí se empieza ya un poco a ver lo que puede haber pasado, y se suelen mandar ciertos restos del animal, pues tipo si se le encuentra algo en la boca o en la faringe y el estómago. Se le hace unas radiografías, y luego si lo que son las bolas con veneno también se vuelven a embolsar, se etiquetan y se mandan a un laboratorio de referencia homologado que está en Ciudad Real, y desde ahí nos remiten los resultados, hacen una cromatografía y bueno, y te da el resultado del producto en concreto que se ha metido ahí para envenenar a estos animales. Ahora, pues las tiendas fitosanitarios están obligadas a tener un registro de todos los productos que se venden, y generalmente lo que intentas es pasarte por las tiendas más próximas de donde ha aparecido el animal para ver que si ese producto se ha vendido en alguna de ellas. Has comentado un poco cómo se hace un servicio rutinario, pero ¿cómo os definís la zona a actuar? O sea, ¿vosotros tenéis un planning de trabajo o ese planning lo seguís de acuerdo a las llamadas que recibís de la gente, de las denuncias de que he encontrado un animal muerto y entonces vais a ese sitio? Si tienes una denuncia, o sea, un aviso concreto de una determinada zona, lo que solemos hacer es prospectar, hacer un recorrido pues que abarque alrededor de ese punto concreto, pues por lo menos un par de hectáreas, en redondo. Si el sitio corresponde a una finca, lo que solemos hacer es marcar un trazado lineal que cruce de un lado al otro, que abarque zonas donde se ha soltado animales, majanos, comederos, puntos de agua, todo esto dispuesto para la caza. Sí, pero me refiero que vais a sitios así en plan aleatorio, o sea, sin definir o definís las zonas. Tengo un listado ya concreto. De hecho, bueno, venimos de hacer un par de servicios, uno este mes, uno en Libros, en la parte del sur de Teruel. Esto era un tema también de pueblo, doméstico, digamos. Y hemos estado en Albarracín, en un coto intensivo de caza, donde, bueno, hemos encontrado, hay varios restos que están en el congelador para el próximo viaje, bajarlos a Zaragoza y analizar. Ahora tenemos previsto hacer otro viaje en otro coto intensivo de caza en la zona de Calamocha, y luego vamos a ir a mirar la laguna de Cañizar, que es una laguna que también solemos tocar y nos interesa tocar, pues todo tipo de ecosistemas, desde bosques cerrados hasta zonas esteparias, bosques y zonas húmedas. Ahí tenéis muchos expedientes abiertos, vuestra actuación es a nivel de Aragón. Bueno, pues ahora mismo sí, yo en la provincia de Teruel, en Fiscalía, tendré ahora mismo pues media docena de expedientes abiertos. Uh-huh. A la espera de resultados o de lo que dictamine la Fiscalía, porque esto lo lleva directamente a la Fiscalía. ¿Qué casos más llamativos has encontrado? Pues bueno, encontramos uno llamativo en Alcañiz. Encontramos cerca, en el mismo casco urbano del pueblo, encontramos justo debajo del puente que se cruza para pasar a Alcañiz, debajo había un sistema de cepos, lazos y huevos envenenados en el mismo río donde hay un parque que juegan los críos, es un sitio de esparcimiento para la gente mayor, donde va la gente con los perros a pasear. Uh-huh. Y estaba en el mismo casco urbano, y ese servicio se hizo en conjunto con la policía local. En determinados sitios, si hay policía local, hacemos servicios conjuntos tanto con la policía local, con guardas de cotos particulares y también con el SEPRONA. Uh-huh. Y bueno, en principio, ¿las multas son importantes? Esto es un delito, es delito por el Código Penal, puede estar penado con multa y cárcel. Con multa y cárcel. Entonces ya, bueno, hay dos casos en Zaragoza, uno de un coto que se ha cerrado y salió el veredicto del juzgado y está cerrado durante, no sé si son 2 o 3 años, y una fuerte multa para los propietarios. Luego también hubo el caso de un envenenamiento de una pareja de águilas perdiceras a cargo de una sociedad de colombofilia, y también ha salido también con una fuerte multa y también con pena de cárcel. Lo que pasa que, claro, era una pena de 2 años, que se quedaba en uno, y como era primer delito no han entrado en cárcel, pero sí que se puede ir en cárcel. Yo conozco casos en Andalucía de cierre de cotos durante muchos años. Uh-huh. En este caso, ¿esto estaba dirigido a las águilas o a...? No, era realmente, según parece, estaba dirigido hacia mamíferos. Pero claro, pusieron el cebo, debía ser bastante apetitoso, porque en realidad parece ser que el problema que tenían era de fuinas. Uh-huh. Y parece ser que el cebo debía ser bastante apetitoso y bastante a la vista, y bajaron las perdiceras. y fueron las que cayeron. O sea, que aunque mucha gente ponga cebos envenenados pensando que lo comerá el zorro, pueden caer especies más sensibles en peligro de extinción. Y depende qué sitio lo pongas, incluso un crío que vaya paseando por el monte y vea media morcilleta abierta, pues igual es capaz de comérsela y ya te digo, hay venenos que son el tres pasos. Así que, bueno, pues, oye, muy agradecido de que me habéis llamado para este asunto y, bueno, si algún día queréis alguna otra cosa, pues también podemos hablar de otros temas, del tema de distintas investigaciones en el monte. Oye, muchas gracias. Aragón, suspenso en medio ambiente, del periodista José Luis Trasovares Gavín. La semana pasada, el consejero aragonés de Agricultura y Medio Ambiente visitó los vertederos de Bailín y Sardás, donde se acumula el lindano, que es puro veneno, que dejó la empresa Inquinosa tras años fabricando pesticidas. Pero justo, al mismo tiempo, Chunta Aragonesista e Izquierda Unida, las dos únicas formaciones políticas que muestran alguna inquietud ecologista, denunciaban la relajación normativa del gobierno aragonés a la hora de autorizar que la cementera Cemex, en Morata del Jalón, disponga de una incineradora para la quema de residuos. Esta decisión del gobierno de Aragón vulnera la legislación aragonesa, española y europea. Pero es que en la tierra noble las instituciones suelen actuar muy despreocupadamente si hay algún negocio de por medio. De Inquinosa me acuerdo mucho, porque en otro tiempo recogí la información que llegaba sobre los vertidos del Lindano, y ello me valió presiones y algún disgusto. En Sabiñánigo nos pusieron a parir, a mí y al medio en el que trabajaba. La factoría daba trabajo y nadie quería ver las consecuencias de lo que se estaba acumulando en Bailín y otros lugares. Análisis encargados por Greenpeace encontraron moléculas del tóxico en los neveros pirenaicos. Pero en Aragón Oficial se acogió la noticia con carcajadas. ¡Qué exagerados son estos ecologistas!, se dijo. Y un buen día, Inquinosa cerró. Sin más ni más. Puso a sus trabajadores en la calle y dejó en sus vertederos toneladas y toneladas de lindano. Desgraciadamente, un problema de primer orden, reconoció este miércoles el presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Ahora hay que garantizar el aislamiento de los venenosos residuos, trasladar los que filtran en las corrientes de agua de la zona, limpiar los suelos donde estaba ubicada Inquinosa. Existen dudas sobre si esto se está haciendo bien o no. Pero algo es indudable. Todos los gastos corren por cuenta del contribuyente. Ya van gastados decenas de millones de euros. Y lo que te rondaré, morena. Por si no hubiésemos tenido bastante con casos como este, en la actualidad se da luz verde a la incineradora de Morata o a la fundición de plomo de Pina. Aragón suspende en medio ambiente y el departamento del gobierno autónomo responsable del tema ha aparecido y parece un mero adorno, o algo peor si nos atendemos a la gestión de los últimos 10 años. Tampoco en la sociedad civil existe un conocimiento claro de lo que implica la ecología. La burricia con la que algunas personas desprecian los recursos naturales es impresionante. La adhesión de buena parte de la opinión pública al desarrollismo más atrasado y de peor impacto causa pavor. Luego vendrá la hora de pagar las consecuencias entre todos, en salud, en alternativas, en oportunidades y dinero del contribuyente, no de la empresa que ha dejado la herencia envenenada, que nos cuesta millones y millones al año. Pero parece que no aprendemos. ¿Seguiremos sin aprender la lección? Hasta aquí el Esparvero de hoy. Esperamos que haya sido de vuestro agrado y nos vamos a despedir hasta la semana que viene. Así que salud y a plantar fuerte.